La meditación de las dos banderas es una de las claves, ¿no? Uno de los clásicos de San Ignacio, y tiene, yo creo que la estructura de los ejercicios compagina la contemplación de Jesucristo y el dejarnos interpelar por él. Contemplar a Jesucristo y dejarnos interpelar por él. Es una mezcla de mística y ascética, las dos cosas, ¿eh? Desde la contemplación de Cristo nos dejamos interpelar por él. No es puro voluntarismo, sino que es Jesús, es el enamorarnos de él lo que nos puede dar la capacidad de conversión, ¿eh? Por eso, después de haber contemplado, haber, por ejemplo, ayer tenido esa meditación sobre la mirada de Jesús, hoy podemos hacer esta otra meditación de las dos banderas, en la que somos interpelados, ¿no? Sobre hasta qué punto, pues, estamos esclavos del pecado o nos estamos dejando liberar por Jesucristo. En vez de hacerla con el esquema clásico de dos banderas, pues por cambiar también un poco y enriquecernos, la he pensado explicando un poco, explicitando de otra manera, vamos, es lo mismo, los tres enemigos del alma. En la tradición cristiana se dice tres son los enemigos del alma, ¿eh? Mundo, demonio y carne. Forma parte eso de nuestra doctrina espiritual, está en el catecismo de la Iglesia Católica. Bien, es verdad que por desgracia, en la predicación nuestra de la Iglesia hay determinados tesoros, ¿no?, y claves de nuestra fe que son muy silenciadas, pues porque, ¿qué te voy a decir yo? Pues porque no suenan a simpáticas, porque no suenan a atrayentes. Y es una desgracia que determinadas cuestiones muy esenciales, muy claves, pues las callemos porque tenemos un poco riesgo de, bueno, pues por el miedo que tenemos de no estar en la punta de la ola, ¿sabes? De la cresta de la ola, que nos gusta a todos, ¿eh? Bueno, entonces venimos, decíamos que la columna vertebral principal de estos ejercicios son las bienaventuranzas. Son las bienaventuranzas, y las cuales, viendo cómo es el Señor, nos quieren dar la libertad interior, sí, de las bienaventuranzas, de ese corazón pobre de espíritu, que ayer decíamos, de esa pobreza espiritual, se desprende la plena libertad, lo decíamos en la repetición de la noche. Solamente quien es pobre de espíritu, solamente quien tiene en Dios su tesoro, es capaz de ser verdaderamente libre. Si no, es que, claro, tiene una serie de ataduras. ¿Qué ataduras son esas? Pues las ataduras son el mundo demonio y carne. Entonces, aquí hay una pregunta. La pregunta es, ¿tendrá el cristiano suficiente libertad para seguir a Jesucristo, para pensar y actuar conforme la originalidad del Evangelio? O por el contrario, estamos atrapados, ¿eh? Estás atrapado y ¿tendrá el espíritu la fuerza creativa suficiente, ¿no? ¿Tendrá un cristiano la fuerza del Espíritu Santo suficiente para ser un disidente, ¿eh? Para tener disidente del mundo? Por supuesto que si el Señor nos pide su seguimiento, Él nos quiere dar la libertad. El Señor nos quiere dar la libertad, pero esa libertad es un don de Cristo y es una batalla. Al mismo tiempo es un don y una tarea. Es un regalo y es una batalla, esa libertad de Cristo para poder seguirle. Entonces, pues es bueno que hagamos en esta meditación una reflexión para que nos demos cuenta de cómo ser conscientes de que existen lazos muy potentes que nos quieren robar esa libertad. Si uno no tiene conciencia de dónde está el enemigo, es que a ver cómo, o sea, es muy difícil plantear bien la estrategia de tu vida en búsqueda de la libertad si empiezas por no identificar cuáles son las ataduras. Es que vamos mal. Vamos mal si uno no tiene la luz de detectar aquí, aquí y aquí estoy siendo atrapado. Entonces también la luz de la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, tiene mucho que decirnos sobre esas ataduras que nos quieren quitar la libertad de los hijos de Dios para cumplir la voluntad de Dios, y tiene mucho que decirnos, pues, para que uno aprenda y entienda por dónde puede estar siendo tentado y para que se ponga bajo la bandera de Cristo y no bajo la bandera del mundo que te tiene atrapado. Bueno, dicho esto a modo de prolegómeno, vamos a describir los tres enemigos. El primero, el del mundo. El hombre carnal depende muchísimo del mundo, está mucho más sujeto al mundo de lo que él supone, de lo que él supone. Es curioso porque en el mundo lo que se lleva es decir, a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer. Madre mía, es curioso eso, cuando el típico, eso es como el adolescente rebelde, ¿no?, que le dice a su madre, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, anda, que no te lo están diciendo tú. O sea, es curioso, ¿no? Dime de qué presumes, ¿sabes?, y te diré de qué careces. Es curioso, porque fíjate, encima se planta delante de la madre diciendo, ¿no?, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, por el amor de Dios. Pues si te lo están diciendo todos. Te lo están diciendo todos, ¿no? Es que es increíble, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos estar engañados, ¿no?, del influjo del mundo? ¿Por qué? Porque el deseo de agradar es tremendo, el deseo de coincidir, de recibir aprobación social. Fíjate, por ejemplo, hoy en día los conflictos que tenemos con la autoestima, ¿no? Es que, claro, como nadie me apruebe, como nadie no sé qué, claro, existe el riesgo de... Es que si no me hacen bullying, es que si no... Claro, es que, ojo, yo entiendo que la cosa es complicada. O sea, la cosa es complicada. La cosa es complicada, ¿no? El no... Lo fácil es, venga, sigue él, ¿eh? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Eso es lo fácil, ¿no? Miedo a disentir de los otros, a enfrentarse con otros, o sea, condiciona incluso psicológicamente. Ahí os he puesto la referencia, ¿no?, de un estudio psicológico que se hizo, una famosa, un experimento del año 1962, o sea que esto es un clásico, ¿sabes? Un clásico de esos en los que, pues nada, ¿no? Pues se hacía un experimento que consistía en que se habían cogido unas cuantas personas. Algunas estaban compradas y otras no compradas para el experimento, se repartía pues un placebo, que se supone que era una medicina, iban a probar una medicina y a ver qué efectos tenían. Entonces te mueres de risa a la hora de comprobar que están a recibir agua, y dependiendo si tú le pones al lado a la gente, se le pones al lado a los que dicen, pues yo me siento bastante mejor, pues yo también, oye, yo estoy sintiendo un alivio, no sé qué, pues es que él siente, el otro siente el alivio, es que lo siente, ¿no? Y como de repente se está generando allí un clima y que unos empiezan a decirle, oye, es que estoy sintiendo que tengo un ardor aquí de estómago, oye, tú no te estás poniendo mal, que yo también me estoy poniendo mal, el tío le duele el estómago, o sea, es decir, que es que quiere decir que psicológicamente también somos vulnerables. Somos vulnerables, no somos de hierro, somos vulnerables. Con lo cual también uno tiene que ser consciente de esto. Y tomar un poco distancia de lo que tiene que tomar distancia para no ser manipulable, ¿no? Para no ser manipulable. Muchas veces estos influjos son inconscientes, que es lo más gordo. Lo más gordo es la inconsciencia, ¿sabes? Te hacen, o sea, crees que son tus convicciones, que tú tienes tus opciones personales, conscientes y libres, y que vas a, tú no te enteras, No te enteras, pues porque el mundo es muy sutil en su forma de moldear los sentimientos, pensamientos, conductas, actitudes, o sea, es muy sutil, En sus mensajes subliminales, etcétera, etcétera, ¿no? En esto los medios de comunicación tienen un grado de complicidad tremendo. Cuando un medio de comunicación se pone al servicio de que algo resulte simpático o antipático, madre mía, es tremendo. Por ejemplo, el tema de las fotos a mí me parece un escándalo, os habéis fijado en eso. A mí me parece un escándalo cómo se utilizan las fotos. Cuando un medio de comunicación quiere que alguien resulte simpático o antipático, siempre está seleccionando las fotos con un rictus de la persona. Joder, por Dios, no me manipule usted. Dígame lo que tenga que decirme, pero no me ponga una determinada foto para que me caiga antipático. O sea, usted ya me está manipulando. Eso es así, ¿eh? O sea, es sintomático, es tremendo qué grado de manipulación existe, ¿no? Pero esto, yo no estoy hablando únicamente de los periódicos, ¿eh? Y de los medios de comunicación, no, no, hablo del influjo del mundo, que es algo mucho más general. Y pongo el ejemplo que he puesto de los medios de comunicación, que en el fondo es pues, un ejemplito concreto, ¿no? Lazos invisibles que te están condicionando tremendamente. Hay ese texto de Lucas 16:8 dice, los hijos de este siglo, los hijos de este siglo, e incluso, fijaros bien, en hasta tal punto esto es así, que existen, hasta el riesgo de que existan, pecados de época y virtudes de época. Hasta eso es así, o sea, resulta que existen. ¿Qué es un pecado de época? Un pecado de época es pues un momento histórico determinado en el que hay algo que es socialmente, ¿entiendes? Bien visto, entonces si todo el mundo lo vive bien, pues también lo vives bien. Y entonces en un tiempo determinado, pues la esclavitud estaba socialmente aceptada, pues, no voy a ser yo aquí el que, pues eso, está socialmente aceptada. Y si en otro tiempo determinado, pues el aborto es un derecho humano, pues es un derecho humano. Y si en tiempos de la reina de victorianos, pues entonces la pureza estaba bien vista, pues entonces estaba bien vista. Si ahora lo que está bien visto es el amor libre, es curioso, o sea, vivimos bajo influjos sociales, ¿sabes? Dicen, pero hombre, es que la virtud va a ser la virtud o el pecado va a ser el pecado dependiendo del año en el que yo haya nacido. O dependiendo de la sociedad en la que haya nacido, pero bueno, pero esto, yo entonces estoy más manipulado que un chonchonguillo, ¿no? ¿Eh? Entonces, por eso, lo fuerte del asunto es que eso puede llegar a ser un influjo casi inconsciente, ¿no? Es como un preso, os he puesto ahí, ¿no? Como un preso que estuviera contento, atado en un rincón, y experimenta sus argollas como si fuesen pulseras preciosas. ¿Sabes cuándo se entera de que no son pulseras sino que son argollas? Cuando intenta romper con ellas. Dice, ostras, yo pensaba que esto era una pulsera. Ahora intento romper con ella y esto es una argolla que no veas tú. Me parecía que era una pulsera. Cuando intento quitarme la pulsera es cuando me doy cuenta, ostras, no era una pulsera, era una argolla. Pero mientras tanto me he creído que era una pulsera. Fíjate hasta qué punto esto es inconsciente, que uno puede ser esclavo del mundo por dos caminos, por el de la rebeldía o del conformismo, porque los dos, en el fondo, por vía de rebeldía o por vía de conformismo, los dos son ser esclavo del mundo. Alguno pensaría que ser esclavo del mundo es conformismo y rebeldía, ¿sabes? ¿Eh? Cuando un chaval ahí se pone, pues dice, no, yo es que soy, pienso por mí mismo, tal, yo soy de la CUP, ya. Tú, ¿sabes? Estás totalmente estereotipado. La prueba es que solamente comerte la pinta ya te, vamos, es perfectamente clasificable, vamos. Perfectamente clasificable. Entonces, es que, o sea, tanto por conformismo como por rebeldía se está manifestando lo mismo. Yo me tengo que adscribir a esta tribu, a esta tribu. Si no me adscribo a esta tribu, no puedo sobrevivir aquí. Para aplaudir o para pitar, pero tengo que estar adscrito a una tribu, ¿eh? El gran dharma es esto, lo de la necesidad del reconocimiento social. Eso es lo que está detrás de todo el mundo. Desear el éxito del mundo, tener miedo de la reprobación y lo que es ya una aberración suma. La aberración suma es que tu autoestima esté fundada en la estima del mundo. Según te estimen, te estimas. Ya es el colmo eso, ¿eh? Eso es tremendo. Estoy acordando de un misionero nuestro, madre mía, un misionero que vino de América y el hombre vino aquí pues, porque le habían detectado un cáncer. Y claro, allí ya en las misiones, pues con un cáncer encima, pues el hombre era un problema. Vino y, claro, el pobrecillo, pues, un sitio, ¿no? Y fue a un barrio de Rentería. Y claro, el pobre, madre mía, claro, había venido de misiones donde allí, pues eso, la gente le quería, le tal, y no sé qué. Me acuerdo que me vino a ver y me dice, don José Ignacio, mire, llevo 2 semanas en el barrio, ¿eh? sin que nadie me toque la puerta. Y dice, por favor, déjeme volver. Y yo me muero allí con el cáncer y no me importa que no me traten y tal, ¿no? El pobre era tremendo lo que era para él. Joder, venía aquí, ¿eh? Por ahí la gente me reconocía, la gente tal, y aquí vengo, pero bueno, yo, o sea, a ver, esto lógicamente en plan bueno, pero es que a todos nos afecta eso. Es que yo también, ¿eh?, puedo tener el problema de que yo estime mi sacerdocio dependiendo de si la gente me reconoce o no me reconoce. Es que tú, una madre, puede tener, ¿eh?, pues un problema de autoestima, pues porque se lo reconozcan sus hijos o su marido, se lo reconozca. Es que eso continuamente pasa en nosotros. Y eso es una vulnerabilidad de no veas tú. Una vulnerabilidad tremenda. Tú puedes tener un tesoro, pues tener un tesoro y tener un problema de autoestima tremendo. ¿Por qué? Porque no te lo están reconociendo los demás. Entonces eres vulnerable, madre mía. ¿Qué debilidad es esa? ¿Eh? Entonces, el Señor, cuando nos quiere venir a ganar la libertad, ¿no?, nos quiere dar el don de una libertad anclándonos en Dios, ¿eh? O sea, tú tienes que estar anclado en Dios, no tienes que estar anclado en lo fugaz. No tienes que estar anclado en lo temporal, ¿no? No os hagáis siervos de este mundo, ¿eh? 1 Corintios 7, 23. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de la mente, según Dios. Romanos 12, 2. Es un texto tremendo ese, ¿no? Y no os conforméis al pensamiento de este mundo, sino transformaos. Hasta tal punto de que en la Sagrada Escritura, en algunos lugares, se identifica santificación con desmundanización. Y al revés, se identifica pues la esclavitud del pecado con la mundanización. Nuestro Papa actual, el Papa Francisco, utiliza mucho ese término. Yo creo que está muy en su espiritualidad jesuítica lo de mundanizarse. En el fondo, llegar a tener todo un esquema de influjos, dependiendo del influjo social que nos rodea. Bueno, esas son las primeras, la primera esclavitud, que como veis no es pequeña, ¿eh? El primer influjo de quitarnos la libertad. El segundo, el de la carne. El Evangelio es claro, ¿no?, cuando dice el espíritu está pronto, pero la carne es débil. A ver, nosotros no tenemos una visión dualista en la que digamos que la corporalidad, la carne, sean malas y como tal tenemos que desprendernos de ellas. No, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, precisamente lo propio del cristianismo es pues la encarnación. O sea, nosotros creemos que también la carne está llamada a la salvación, ¿eh? Que eso es un escándalo, ¿eh? Escándalo para los griegos. Cuando San Pablo predicó lo de la resurrección para los griegos, para el mundo dualista oriental, en el que piensa que el cuerpo es una cárcel del alma y tenemos que desprendernos del cuerpo para liberarnos del cuerpo, no. El cuerpo ha sido creado por Dios, y todo lo que es creado por Dios es bueno y está llamado a participar de la redención de Jesucristo. Ahora, si malo es el dual, es que aquí, fíjate, la doctrina católica es muy equilibrada, porque si malo es el dualismo, que dice que hay que desprenderse del cuerpo, vamos al extremo contrario, que es un poco el de aquí, y diciendo, hombre, pues rienda suelta, déjate llevar, porque si el cuerpo es bueno, porque el cuerpo pida, ¿entiendes, no? Ala, lo que pide el cuerpo. Es que somos así, es que nos falta una visión equilibrada, ¿no? O hay que desprenderse del cuerpo, ¿eh?, y hacer el nirvana, ¿sabes? ¿Eh? O de lo contrario, aquí el que manda es el cuerpo. A ver, ni tanto ni tan calvo. El cuerpo está llamado a la salvación, pero el cuerpo está herido, y también nuestra alma, ¿eh? O sea, la carne está herida por el pecado. Y por tanto, esa herida que tiene por el pecado nos hace vulnerables, nos hace vulnerables. Y entonces esa carne tiene que ser purificada y liberada para dar gloria a Cristo. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Eso nosotros, a ver, si es que nosotros eso lo experimentamos en la vida. Va y dice San Pablo, no sé, estoy, o sea, no me comprendo a mí mismo. A veces hago lo que no quiero hacer. Y lo que quisiera hacer, no soy capaz de hacerlo. A ver, esa experiencia de San Pablo, ¿quién no la ha percibido? ¿Quién no la ha experimentado? ¿Quién no ha visto qué contradicción tengo dentro de mí? Que me doy cuenta de que mi carnalidad, mi corporalidad no responde así, no es muy obediente, ¿no?, a la hora de responder a la voluntad. Bueno, pues que existe una falta de integración interior, dentro de nosotros, una falta de unidad interior que tiene que ser pues muy, muy, muy sanada por la gracia de Cristo. Dicho esto, la doctrina cristiana tiene una serie de términos muy, que resultan muy antipáticos en nuestra sociedad actual, que son abnegación de la carne, renunciamiento, despojamiento, desposeimiento, mortificación. Ese tipo de términos forman parte de la tradición cristiana. Entonces, es curioso, porque si uno hace un ayuno por motivos dietéticos, no sé qué, no sé cuántos, el mundo lo ve bien. Pero como haga un ayuno por motivos de mortificación y de penitencia, dices, el tío está loco, ¿no? Entonces es que cómo llegamos a no... Uno puede hacer, fíjate, entre comillas, puede hacer un sacrificio de desprendimiento por esclavitud del mundo. Esto es así. O sea, uno puede hacer un ejercicio de desprendimiento por la esclavitud de la imagen, pues porque viene la operación bikini y ahí estoy yo, ¿sabes? Y no veas tú el sacrificio que es capaz de hacer, pero por esclavitud del mundo. Por esclavitud del mundo. Entonces, sin embargo, el mundo se escandaliza de que se habla de mortificación de penitencia, pero no por esclavitud del mundo, sino por la liberación de Jesucristo. Pero hombre. Bueno, el que no sabe negarse la apetencia no es libre. Esto es algo clave, clave, clave, ¿no? El que no sabe negarse su propia apetencia no es libre. El que no sabe decirse a sí mismo que no, no es capaz de decir que sí. Decía Chesterton, ¿no?, que él, en la libertad que más cree, es en la capacidad de obligarte a ti mismo. Y a ver, si tú no tienes capacidad de obligarte a ti mismo, tú no eres libre. Tremendo Chesterton, ¿no? Yo como le cito mucho, el otro día una señora va y me dice, usted el día que vaya al cielo le va a recibir Chesterton en la puerta. Le dije, hombre, espero que sea Jesucristo. Pero bueno, resultó eso una señora en la calle. Claro, como hoy en día en las redes sociales uno lee lo que ha dicho el otro, va y me suelta eso. Digo, por Dios. Le dije, hombre, espero que sea Jesucristo. Bueno, pues a lo que iba. Que es verdad, de todas es vamos, plenamente cierto, ¿no? La libertad verdadera es la de obligarte a ti mismo. O sea, la que te da la capacidad de obligarte a ti mismo. Si no, no eres libre, ¿no? Dice el Evangelio, el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la salvará. Cuando hemos estado con adolescentes, ¿no?, pues los que hemos estado con adolescentes pues en la vida pastoral y en la vida familiar, y somos conscientes de que la palabra no me apetece, por el amor de Dios, es un tótem, vamos, ¿no? La palabra no me apetece, yo le llegué a coger una antipatía tremenda, Pero luego descubrí, cuidado José Ignacio, porque yo le estoy cogiendo un paquete a la palabra, al término, pero yo también, ¿entiendes?, puedo ser esclavo de la realidad, aunque el concepto, pues, es verdad, la palabra no me apetece es un... ¿cuántas veces quedas con un chaval, no? Yo no sé, pues para invitarle a no sé qué. jo, qué bien estaría esto, ¿no? Pues ir al encuentro de Fátima, ¿no? Pues jo, qué bueno, oye, pues, jo, estaría muy bien, ¿eh? Pues estaría muy bien, pasa que no me apetece, tal. A ver, dice una, me estoy perdiendo algo. Me estoy perdiendo algo. No, pero es que el chaval te lo dice así, ¿eh? Pues estaría genial, ojo, la pena es que no me apetece. Eso que a veces un chaval adolescente te lo puede soltar tan a lo bestia, ¿eh? A lo bestia, porque en su inocencia, entre comillas, no, pues, no disimula, ¿eh? No lo disimula un pimiento. Nosotros generalmente la no apetencia la solemos llegar a intentar justificar. Es que, a ver, son el mundo de las excusas, ¿eh? Dice, no pongas excusas, dilo del adolescente, es mejor, ¿eh? O sea, es mejor que digas lo del adolescente. No empieces a elucubrar excusas, porque encima te estás mintiendo, que es lo más gordo, ¿eh? Algunas claves que son muy importantes, ¿no? Claves para la abnegación, claves para la mortificación. Primero, la abnegación, la mortificación, no niega nada. No niega nada. Cuando uno se niega, a veces cuando peca. El pecado sí que niega. En fondo, la mortificación lo que niega es la negación. Entonces, negar la negación es afirmar, ¿sabes? O sea, eso es así. Cuando uno niega la negación, está afirmando. Pero es curioso que en cuanto al marketing, la negación, la mortificación es la negación. No, perdón, estoy negando la negación, que es la tendencia del pecado. Si niego la negación, estoy afirmando. Además, también la mortificación, toda mortificación, todo sacrificio, solamente se puede hacer por la fuerza afirmativa del amor. O sea, tú no puedes mortificarte, es imposible que lo hagas, más vale que no lo hagas. No puedes mortificarte si no tienes una gracia suficiente, pues para ello, si no tienes una gracia suficiente. Si no la tienes, ¿eh? Recuerdo que a un director espiritual haberle escuchado decir lo siguiente. Mira, si Dios te da la gracia de dejar de fumar, oye, pues te dará la gracia de que, aunque te cueste mucho, aunque te cueste un sacrificio, seas capaz de dejar de fumar sin perder la paz, ¿sabes? Porque si para dejar de fumar va a entrar en crisis el matrimonio, la familia y el puesto de trabajo, hijo, no debes de tener la gracia. Sigue fumando, ¿me explico? A ver, es que la abnegación, ¿eh? El sacrificio, la mortificación se hace por la fuerza afirmativa del amor, ¿eh? Si no es puro voluntarismo, y eso no es de Dios. Si es de Dios, Dios te da la capacidad de vivirlo, ¿eh? Pues en paz. En paz no quiere decir que no me cueste, ¿eh? No, me estoy mordiendo las uñas, ¿sabes? Pero me da la gracia de vivirlo en paz, ¿eh? Bien, paso al demonio. Santo Tomás de Aquino dice en la Suma Teológica cómo no todas las tentaciones proceden del demonio directamente. Cómo las tentaciones, muchas de ellas, provienen del mundo y de la carne. Y que del demonio provienen de... en el sentido de que él se vale de ellas, se vale del mundo, se vale de la carne, ¿eh? Yo a veces así un poco en plan de poner una imagen gráfica, he dicho, mira, el demonio es como un tenista que juega con dos raquetas, juega con la derecha y con la izquierda y sabe compaginar cuándo es mejor zurrar con la raqueta del mundo y con la raqueta de la carne. Y algunas personas pues son más vulnerables al influjo mundano y otras más vulnerables al influjo carnal. Ahora es verdad que en el fondo las raquetas están coordinadas, ¿eh? O sea, están coordinadas y existe pues un tentador que sabe dosificar las tentaciones. Por eso Efesios 6:12 Dice ahí, ¿no? Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus malignos. Lo tenéis ahí en el inicio del tercer folio. Nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre, sino contra los espíritus malignos. Es decir, en última instancia, detrás de la lucha contra la carne, está la lucha contra el maligno. ¿Cuáles suelen ser los... qué tipo de características tienen las tentaciones que son más directas? Más directas, no por la mediación del mundo, no por la mediación de la carne, sino las que son más directamente de Satanás. Aquí tenéis en este párrafo. Inquietud, desasosiego, oscuridad, alboroto interior, o sea, sequedad, son signos. Por eso San Ignacio de Loyola también, él hace una... discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, qué me da paz y alegría y qué me da desasosiego, qué me da inquietud, qué me da... porque sí, porque lo que viene del Espíritu de Dios te da paz y alegría, aunque te pida un gran sacrificio, ¿eh? Pero lo que viene del maligno me desasosiega, me deja con una inquietud interior grande. Y, al mismo tiempo, mentira. O sea, el demonio tiende a mentir siempre, ¿eh? A mentir, a liar los conceptos, a hacer complicado lo que es sencillo, ¿eh? Allí donde uno ve un barullo, pero bueno, pero ¿qué lío hay aquí? A ver, ¿pero qué lío se ha montado aquí de la nada? El demonio tiende a liarla. Tiene capacidad, ¿eh? Y le va, y es lo suyo. Entonces, a veces uno descubre mentes atormentadas, diciendo, bueno, pero qué lío se ha montado esta persona, diciendo, a ver, ¿qué objetividad tiene esto? Pues muy pequeña, es un lío subjetivo el que se ha montado aquí, ¿eh? Bueno. Entonces, fijaros este texto de San Juan de la Cruz. Entre las muchas astucias que el demonio usa para engañar a los espíritus, la más ordinaria es engañarlos bajo especie de bien. Y no bajo especie de mal, porque sabe que el mal conocido apenas lo tomarán. O sea, es decir, el demonio siempre tiene que disimular. Es que esto es por lo otro. Por ejemplo, Santa Teresa dice, el demonio le tentaba piadosamente a que dejase la oración por humildad. Y él se dio cuenta. Dijo, claro, es que si yo en este convento rezo tanto, todo el mundo va a decir, mira la santita. Mira la santita, mira no sé qué, ¿eh? Entonces, claro, Santa Teresa se dio cuenta de que el demonio le estaba diciendo, deja de rezar, porque en sí tú lo que quieres es notoriedad, ¿no? Lo que quieres es tal, lo que quieres... También se cuenta una anécdota de San Bernardo. San Bernardo sale con los suyos a predicar. Entonces se predicaba, se salía por la calle, venga, ¿no? Y te parabas en una esquina, venga, a predicar allí. Y el que se parase y tira millas, ¿no? Y... pues salió San Bernardo y empezaron allí con sus frailes a dar una vuelta a ver. Y claro, y él tenía fama de ser un gran predicador, tenía un don de la palabra, su palabra enardecía, era un enamorado de Jesucristo, un enamorado, ganaba muchas almas para Jesucristo. Y entonces, pues empieza él a sentir la tentación de decir, claro, ahora te pondrás a predicar, se va a parar todo el mundo, la calle se va a llenar, ¿eh? Eso al de Rentería no tendría ese problema, ¿sabes? Pero bueno, San Bernardo en aquel momento sí. Entonces, dice, todo el mundo se parará y te dirán que bien y se convertirán las almas, te pedirán confesión. Y entonces, vas a ver tú, ganarás muchas almas para Jesucristo, ¿verdad? ¿Eh? Y entonces dice que él, dándose cuenta, se dio la vuelta y le dijo al demonio, ni por ti lo comencé, ni por ti lo voy a dejar de hacer. Entonces, es que... a ver, es que es curioso porque el demonio, en su influjo directo, tiende a engañar. A ver, entonces, ¿qué esto? ¿Qué lo hago por vanidad? ¿Mejor que no lo haga? ¿Si lo hago, cómo hago esto? O sea me armo un lío. Me armo un lío, ¿eh? Me está confundiendo. Nada puede el demonio... esto es importante, ¿eh? Nada puede el demonio sobre el hombre si éste no le cede sus potencias espirituales. O sea, si tú no le abres el entendimiento y la voluntad, el demonio no tiene poder sobre ti. Dios puede entrar en tu alma directamente sin tocar la puerta, el demonio no. El demonio no tiene la posibilidad de entrar en ti sin que tú le hayas abierto la puerta. Ahora, a veces somos ingenios y le abrimos la puerta con una mala lectura, con un mal rollo, con haberme metido donde no debía haberme metido, con una insana doctrina, con una insana compañía, vete tú a saber, uno le ha abierto el entendimiento y la voluntad y el otro ha aprovechado y se ha metido ahí que no veas tú, para confundir, para confundir. Entonces, claro, induce a sentimientos, imágenes, dudas, convicciones falsas, iluminaciones engañosas, ¿no? Pero ojo, tiene que haber habido una cierta complicidad por nuestra parte para que el demonio tenga esa capacidad de influjo. Alguno me dirá, ¿y todas las posesiones del demonio, esas que así un poco de vez en cuando oímos, son porque alguien le ha abierto la puerta? Bueno, eso es distinto, ¿no? De otras cosas, es posible que una persona sea poseída por el demonio estando en gracia de Dios, sin que el demonio haya tenido capacidad de entrar en su alma. Es perfectamente posible. Luego, incluso ese caso tampoco rompe este principio. Y lo que está claro es que el demonio tienta directamente también a veces en la historia de la Iglesia. Es curioso que los demonios tienen más ataques sobre las personas más santas. Porque con el mundo de los mortales, con el mundo y con la carne ya tiene suficiente, ¿sabe? Ya tiene suficiente. No hace falta más. Si ya te tengo pillado por aquí, ¿para qué liarme? ¿Para qué cansarme? No tengo ni que emplearme yo, porque te tengo pillado por aquí. Yo suelo contar la anécdota de que, estando en Zumárraga, pues un día proyectaron, de vez en cuando echan la película del Exorcista. Y es curioso, la película Exorcista, cuando se echa en televisión, se produce la gente, vamos, se produce una técnica, porque es curioso esa película, ¿no? Entonces, me acuerdo que un chaval, al día siguiente de la película, me vino a ver, que quería hablar conmigo, y claro, pues porque es que, claro, ¿qué tenía que hacer? Porque por la noche, cuando entró en la cama, vio luces, y esto, y lo otro, entonces... Entonces yo le dije, a ver, mira, vamos a ver, que el demonio no tiene necesidad de hacer eso contigo. A ver, estás pillado con los porros a tope. Tu novia, bueno, la chavala con la que estás, a ver, vives con ella, como vives, te cambias de chavala cada tal. ¿Tú crees que el demonio se va? Vamos a ver. A ver, que es que dejarte de luces. O sea que la cuestión está, o sea, que el demonio tiene una tentación en nuestra vida ordinaria, o sea, que hay que ser capaz de desenmascarar eso. Porque también en este mundo es curioso que por morbillo, no sé qué, puede tener más atención a eso de las luces del demonio, eso le puede atraer más, para estar atento a eso, que la tentación ordinaria de la carne y del mundo. ¿Sabes eso? ¿Sabes? Es curioso, Bueno, espiritualidad de la lucha contra el demonio. Dice, hay un texto de Santa Teresa precioso, ¿no? Del libro de la vida 25:12. Dice, tengo por muy cierto que el demonio no lo engañará, no lo permitirá Dios al alma que de ninguna cosa se fía, que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe. Tengo por muy cierto que Dios no permitirá que el demonio nos engañe si vamos en santa obediencia. A ver, ¿el que es hijo de obediencia? Es hijo de obediencia, no permitirá a Dios que el demonio le engañe. Si yo soy hijo de obediencia, si yo hago un acto de fe que voy a poner los medios que la Madre Iglesia me ponga en mi mano para vivir la libertad de los hijos de Dios, no voy a ser engañado. Creo, ¿no? En que en ese acto de fe el demonio no tiene poder. El demonio no deja de ser, pues, como un perro malo sujetado, sujetado por una cadena cuya capacidad de influjo no se extiende más que a los que se han acercado a donde la cadena llega. Si tú no te acercas a donde la cadena llega, no estás a su alcance. los sacramentales de la iglesia, la cruz, el agua bendita, etc. Santa Teresa de Jesús era una enamorada del agua bendita. Y claro, como ella tuvo esas peleas con el demonio y esas cosas, ¿sabes?, que han tenido los santos, porque te quedas alucinado a veces de leer la vida de Santo Cura de Ars, Santa Teresa. Estos sí tuvieron peleas directas con el demonio, porque claro, el demonio estaba ya desesperado porque por otros caminos no entraba. Si el demonio no entraba por el mundo, no entraba por la carne, con ellos sí tuvo un combate directo. Entonces, te impresiona que alguien que ha tenido tanta experiencia como Santa Teresa de eso, diga este texto que es increíble. Dice, hablando del agua bendita, del agua bendita, dice, no hay cosa con que huyan más los demonios para no volver, que de la cruz también huyen, mas luego vuelven. Es curioso, oye, pues ella tuvo esa experiencia, que dice que la cruz también era valiosa, pero el agua bendita era más, porque con la cruz huían los demonios, pero luego volvían. Yo, Santa Teresa Dixit, ¿sabes? Yo obviamente, pues no tengo su experiencia, ¿sabes? Soy de los atrapados en el primer grupo, ¿sabes? No debemos temer al demonio. No debemos temer al demonio. También forma parte de la estrategia frente al demonio no temer, porque el temor le da fuerza al otro. Si tu miedo le da fuerza al otro, el miedo es desconfianza. Luego el miedo le está dando fuerza al otro. Y a los miedos hay que afrontarlos, hay que mirarles a la cara, ¿sabes? Yo suelo contar una anécdota así de mi infancia que me dejó así muy, muy marcado, y es que recuerdo que la catequesis, yo no sé muy bien si sería primera comunión o así sería la cosa, pero vamos, yo no soy malo para recordar. Y recuerdo que una religiosa, que era francesa y hablaba un castellano así de aquella manera, pues nos dijo un día lo de a Santo Ángel de la Guarda, que sí, que como tenemos que tener miedo. Miedo al demonio, miedo a la oscuridad. Nuestros santos ángeles de la guarda cuidan siempre de nosotros. Si Dios está conmigo, ¿a quién temeré? Si el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Y pum, pum, pum, pum, pum. ¿Sabes? Y la mujer nos lo dijo con fuerza y potencia, ¿sabes? Con fuerza y potencia. Y fui a casa. Y era invierno, y en la bodega de la casa, que ahora, por cierto, la van a echar estas navidades, la van a derruir la casa, pues en la bodega había una calefacción de esas que tenía así respiraderos, claro, que hacía unas sombras fuera, ¿sabes?, que me mandaban a echar leña abajo, y claro, yo echaba dos leñas rápido y salía corriendo porque había unas sombras allí, ¿sabes?, que te proponía, Y me acuerdo que fui, me mandaron a echar leña, y cuando bajé, ya me empecé a poner nervioso, entonces me acordé de la religiosa, me acordé de la catequesis, ¿no?, que nos había dado, de que al miedo se le hace frente, Y entonces me acuerdo haber dicho, a ver, un momento, venga, date un paseo por aquí, date un paseo, echa una leña, da otra cosa, o sea, haberme como obligado, ¿no?, obligado a decir, venga, es total, ahora te das una vuelta, ¿no? Hasta me gustó, ¿sabes? Me gustó, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que lo recuerdo como un momento de gracia, de gracia en la vida, de decir, a ver, a partir de ahora, cuando pase por aquí, no voy a correr. Voy a correr y no pasa nada. Y no voy a encender la luz. ¿Qué pasa? Si ya me es el camino. Entonces, yo creo que es verdad también que el temor es parte de la estrategia del enemigo. Si tú cedes a tus temores, pues estás dándole un grado de realidad al tema que acaba teniendo fuerza sobre ti. Que no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, dice Juan 14:27. Cristo venció al demonio y lo sujetó. El poder tentador de los demonios, esto es impresionante, está completamente sujeto a la providencia del Señor, que los emplea como castigos medicinales o pruebas de purificación. Mira, Dios, la providencia de Dios es tan grande que Dios puede servirse. El demonio tendrá su estrategia, pero la estrategia última la tiene Dios, ¿sabes? Que es capaz de servirse hasta de reconducir la estrategia de tentación del demonio para el bien del alma. Y por último, este texto, termino con él, es otra de las páginas de la historia de la espiritualidad católica, pues eso, ¿no?, que tenía que estar inolvidables, escritas, ¿no?, en nuestra alma. sobre el señorío de Jesucristo, sobre cómo Jesús nos da a compartir su señorío, ¿no? Su señorío. Dice, Libro de la Vida 25, 20, 21. Si este Señor es poderoso, siendo yo sierva de este Señor, ¿por qué no he de tener yo fortaleza para combatir contra todo el infierno? Anda con la Santa Teresita. Tomaba una cruz en la mano y así dije, venid ahora todos, que siendo sierva del Señor quiero yo ver qué me podéis hacer. Y en esta actitud desafiante concluye, no hay duda de que me parecía que me tenían miedo, porque yo quedé sosegada y tan sin temor de todos ellos que se me quitaron todos los miedos que solía tener hasta hoy, porque aunque algunas veces les veía, no les he tenido más casi miedo. Antes me parecía que ellos me lo tenían a mí. Me quedé un señorío contra ellos, bien dado por el Señor de todos, que no se me da más de ellos que de moscas. Me parecen tan cobardes que viendo que los tienen en poco, no les queda fuerza. Pues tremendo, ¿eh? Que Santa Teresa de Jesús diga esto, ¿eh? De cómo ella afrontó, ¿eh?, las tentaciones del demonio. Es impresionante, ¿eh?, que una mujer del siglo XVI, que en principio pues podía, tener esa sensación de debilidad, ¿no?, tuviese, participase del señorío de Jesucristo de esta manera. En resumen, pues que esta meditación de los tres enemigos del alma, que es un poco la paralela a las dos banderas, ¿no?, a las dos banderas de San Ignacio de Loyola, la tenemos que traducir en una petición de libertad, de la libertad de los hijos de Dios, petición de libertad. Señor, dame un corazón libre para seguirte, un corazón libre, ¿no?, que participe de tu señorío, que participe de ese reinado que Jesucristo quiere compartir con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.